Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes del noticiario de Zona Cultura, que se transmite a través de 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. A esto se suma que usted nos puede mirar y escuchar a través de las páginas www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es. Hoy abrimos este espacio informativo con noticias que no son tan agradables para el mundo. Sin embargo, queremos solidarizarnos con todos los compatriotas mexicanos que han sufrido, pues, debido a este terremoto la noche de ayer. Aspiramos que no hayan más pérdidas humanas de las que ya están registrándose y nos unimos, pues, sin duda, al dolor. Y aparte de esto, también ustedes recordarán que había el anuncio de un posible tsunami en Galápagos. Con esto queremos decirles que hemos extraído información de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y el último comunicado oficial menciona que hay la cancelación de la alerta de tsunami en Galápagos. La Secretaría de Gestión de Riesgos que se manifiesta que se cancela la alerta del tsunami con base en el comunicado emitido por el Instituto Oceanográfico de la Armada. Las ondas de tsunami generadas por el terremoto suscitado en Chiapas, México, a las 23:47 ya han pasado y no persiste una amenaza mayor. Sin embargo, algunas costas todavía pueden experimentar pequeñas fluctuaciones de nivel del mar durante varias horas. En las Islas Galápagos se ejecutó con éxito los planes de contingencia en cada una de sus islas. En la isla Isabela, más de 2.000 personas. En Santa Cruz, 1.300 y en San Cristóbal, 1.000 personas se reunieron en zonas seguras. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos funcionó perfectamente con la alerta de tsunami, activándose todos los protocolos establecidos por esta situación. Las autoridades del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Región Insular informaron que el objetivo de precautelar la seguridad del sistema educativo, las clases están suspendidas. Alexandra Ocle, secretaria de Gestión de Riesgos, llamó a la calma a la ciudadanía, a la vez que solicitó que se mantengan alejados de las playas por seguridad. Desde las 00:00 de la madrugada del 8 de septiembre, junto con el equipo de la Secretaría de Gestión de Riesgos, enlazada a nivel nacional en cadena nacional por varios medios de comunicación, la máxima autoridad de esta cartera de Estado mantuvo informada a la sociedad sobre este evento. Las personas que se encuentran en las costas afectadas deben estar atentas a las instrucciones de las autoridades nacionales y locales. Los entes competentes mantienen un monitoreo de todo lo que sucede en el territorio nacional para mantener informada a la ciudadanía, por lo que ratificamos la petición de informarse en fuentes oficiales y mantener la calma. Con esto, pues, vamos a continuar nosotros acá en el noticiario de Zona Cultura. Y hay temas que debemos recordarles a ustedes, que ya inició el pico y placa en la capital de los ecuatorianos, y esto corresponde para qué números, Darío. Así es, muy buenos días, amigos. Les damos la cordial bienvenida a este informativo de este viernes 8 de septiembre, emisión número 59. Desde este momento ya no pueden circular los automotores cuyo último dígito de su placa sea el 0 y el 9. Esta restricción se mantendrá hasta las 9:30. En la tarde se repite desde las 16:00 hasta las 19:30. No pueden ingresar a la ciudad dentro del perímetro que comprende la avenida Velasco, la avenida Morán Valverde al sur, la avenida Simón Bolívar al oriente, la avenida Vaca de Castro, no es Vaca de Castro, es Velázquez, ¿Cuál? Me va el nombre, la del norte. Ya me jodiste. Diego de Velázquez. Esa al norte. Diego de Vázquez, exactamente. Diego de Vázquez. Diego de Vázquez al norte y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Recuerde que esta aplicación también restringe todos los automotores que vengan de provincia, así que a tomar las precauciones para evitar este tipo de sanción. También tenemos novedades en el tránsito. Desde el día de hoy, a partir de las 22 horas, ya se realizará finalmente el cierre de la avenida América en el sector que comprende entre la calle Marchena y el Seminario Mayor. Eso por la construcción de la estación del Metro de Quito de la Universidad Central del Ecuador. Se tiene previsto que este cierre se mantendrá en este lugar aproximadamente durante 7 meses y medio. Y ahora, ECU911 manifiesta que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran totalmente habilitadas, y si nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, Crima, y visibilidad aptas para las operaciones. Así que con esto, mis amigos, nos queda más que recordarles respetar los límites de velocidad, poner los cinturones de seguridad, utilizar la línea cebra, los peatones también, por favor, no camine por las vías. Para eso están las aceras, ese llamado les hacemos para evitar. A veces hay conductores que van tan rápido que se olvidan que hay las líneas cebras y que tenemos que respetarlas. Con esto, les invitamos a que tengan un buen viaje y que sigan en compañía del noticiario Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7:07 a.m. y el sector de la política exterior y promoción del gobierno presentó sus logros y avances. Aleida Quevedo ofrece su historial poético en una antología denominada Cierta manera de la luz sobre el cuerpo. Potencial turístico de Ecuador se promociona en la Feria IBTM de México. La segunda edición del Ecuador Póster Bienal ha abierto su convocatoria para participar. Desde este lunes inicia el taller de ritmos tropicales. Museo Numismático del Ecuador fue nominado para los premios Institucional Art Award. Julio Gallo presenta De la vida física a lo espiritual, un libro aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En una nota les ayudaremos a aprender a controlar sus energías del cuerpo bajo los sonidos de la luna llena. Coordinaciones de cultura en transición en Cuenca. En la Asamblea Nacional se llevó a cabo ayer, 7 de septiembre, el seminario taller Diálogos por los Derechos Culturales. De forma pública, los miembros del sector de política exterior y promoción del gobierno dieron a conocer su trabajo a la ciudadanía. Tenemos ya las 7:09 a.m, momento también para darles a conocer quiénes estarán aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, a partir de las 8:00 a.m. estaremos vía telefónica con Edison Navarro, asesor de comunicación del GAD de Cotacachi. Nuestro tema a tratar será hablar sobre el Festival de la Jora. Y Jorge Miranda, integrante de la Red de Apoyo y Participación, nos acompañará desde Nueva York para hablar sobre el Encuentro de Gestión Cultural que se desarrolla los días 16, 17 y 23 de septiembre. Y como todos los fines de semana, hoy tendremos un viernes de música. Estaremos junto a Fabi Olano para conocer las actividades artísticas que realiza y también tratar el tema de música de autor. Aquí damos de inicio a 120 minutos de información cultural. En el país. Vamos rápidamente con la información del país. Los ministros del sector externo presentaron en rueda de prensa los logros y avances alcanzados. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Fernanda Espinosa, como vocera del gobierno y coordinadora del sector, aseguró que varios de los ofrecimientos de campaña de la actual administración se han cumplido uno a uno en este periodo de tiempo. Así destacó la puesta en marcha del proceso de diálogo social nacional y del plan Toda una Vida, que incluye los siguientes planes y programas: Misión Las Manuelas, Casa para Todos, Impulso Joven, Mis Mejores Años, Médico del Barrio y la Gran Minga Agropecuaria. Otras medidas implementadas se relacionan con la creación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la presentación de la propuesta de la Ley para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres y el Pacto Nacional de la Seguridad Vial. La jefa de la diplomacia ecuatoriana resaltó los hitos de la política exterior, entre las que cuentan la Agenda de Política Exterior 2017-2021 y la creación de los indicadores de gestión para embajadas y consulados en materia de comercio exterior, turismo y cultura. En el ámbito internacional, el Ecuador, como presidente pro tempore de G77 más China, ha impulsado temas referentes al financiamiento para el desarrollo, fortalecimiento de la cooperación sur-sur, la justicia fiscal y una plataforma para combatir el cambio climático. Subrayó además que al liderar la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones, impulsará la interconexión eléctrica, la aplicación del Estatuto Migratorio, la eliminación del roaming y una agenda para fortalecer el turismo. La ministra Espinosa recordó que el Estado ecuatoriano ratificó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y el Protocolo de Nagoya y otras medidas para proteger el medio ambiente, además de la elaboración del Catálogo de Cooperación No Reembolsable. Los servicios reflejan también un fortalecimiento del plan de contingencia para ecuatorianos en Estados Unidos, renovación de cédulas para ecuatorianos en el exterior, emisión del pasaporte de emergencia y un sistema de registro y certificación de migrantes retornados. Junto a la canciller, los ministros de Comercio Exterior Humberto Jiménez, Turismo Enrique Ponce y Cultura Raúl Pérez Torres detallaron el trabajo de las carteras de Estado. El comercio exterior se refleja en resultados como negociaciones con el Acuerdo Europeo de Libre Comercio, India, Canadá, Honduras, Costa Rica y próximamente República Dominicana y la ratificación de acuerdos con Nicaragua, El Salvador y Cuba. El trabajo incluye la promoción de un portafolio de 32 proyectos que alcanzan los 34 mil millones de dólares. En turismo se evidencian mejoras en productos y servicios, creación de incentivos, perfeccionamiento del clima de negocios y el desarrollo de destinos con alianza público-privadas. Se concretó un fondo de más de 500 millones de dólares desde España, mientras que la empresa Grovalia ha comprometido el inicio de operaciones aéreas, hoteleras y comercialización de productos ecuatorianos, mientras que en cultura se emprendieron las acciones entre las que figuran seguridad social para artistas y gestores culturales, validación de trayectoria para artistas sin título, diálogo con más de 1.400 artistas. Adicionalmente, reveló que se trabaja en reformas al reglamento de la Ley de Cultura y en la producción de la Feria del Libro en Quito y el Festival Internacional de las Artes Vivas en Loja. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Continuamos con más información. Les recordamos, usted escucha el informativo Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. Toda la información que se genera en esta cabina y también la que encontramos en las reporterías diarias, usted la puede encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Radio CCE. Puede seguirnos, darle un me gusta y también compartir esta información. Ecuador se promociona como una potencia turística para reuniones, congresos y convenciones, ante 120 compradores mayoristas internacionales de turismo que participan en la cuarta edición de la IBTM Latin America 2017, que inició este miércoles en el centro Cibatamex, en la Ciudad de México. Ecuador en esta feria está representado por varias entidades y empresas turísticas y por el Ministerio de Turismo, que presentó el gran potencial turístico que tiene Ecuador en sus cuatro mundos, Costa, Galápagos, Andes y Amazonía, para el segmento de reuniones. Esto en el marco de un desayuno de trabajo que permitió transmitir varios mensajes de manera exponencial a los potenciales compradores internacionales invitados a este evento, que además contó con la presencia del embajador de Ecuador en México, Leonardo Arizaga. El desarrollo de esta estrategia permitió a la industria turística ecuatoriana fortalecer sus nexos comerciales con actores turísticos de los diferentes países. Asimismo, en el stand de Ecuador, durante los dos días que dura la feria, se desarrollarán citas preagendadas con sus pares interesados en nuestro país. Ecuador está presente en la Feria IBTM Latin America 2017 con un stand promocional donde se destaca la participación integral y sólida del destino Ecuador en coordinación con la empresa privada bajo el paraguas de la marca turística All You Need Is Ecuador. IBTN Latinoamérica está catalogada como el evento líder en organización de congresos convencionales y viajes de incentivos de América Latina, que anualmente reúne los proveedores y compradores de la industria del mundo. La delegación ecuatoriana está liderada por el subsecretario de Mercados del Ministerio de Turismo, señor Aldo Lucy, e integrado por ejecutivos y empresarios del Centro de Convenciones de Guayaquil, Hilton Colón Quito, Fundación Municipal Turismo para Cuenca y Ecuador Miss Group. La participación de Ecuador en ferias y eventos son acciones de promoción que forman parte de la estrategia que aplica esta cartera de Estado, por cuanto permite establecer contactos con potenciales clientes e intermediarios en los mercados emisores de interés para el país, así como para ampliar las relaciones con la prensa y medios especializados en turismo, aliados claves para la promoción turística del destino Ecuador. En esta feria participan más de 600 actores del sector turístico y 5.400 visitantes nacionales e internacionales, proveedores y compradores de la industria de proveedores de Europa, Asia, África, Medio Oriente, Norteamérica, Sudamérica y Australia, que buscan hacer negocios face to face a través del piso de exposición, citas de negocio, programas educativos y eventos de networking. IBTM Latin America es una de las ferias más influyentes en el ámbito de congresos y convenciones y de gran importancia estratégica que permiten reforzar la participación de Ecuador en el segmento de turismo de reuniones. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Y continuamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 19 minutos. El Museo Numismático del Banco Central del Ecuador ha sido nominado oficialmente para participar en los premios Institutional Art Award que cada año organiza el Ministerio de Cultura Italiano y el Louis Business School de Roma. La nominación fue planteada por el equipo de investigación de Louis Business, una escuela de negocios de alto nivel que desarrolla y promueve investigaciones en diferentes campos académicos, tras analizar la información en línea y las publicaciones de arte corporativo del Museo Numismático, entre las que destacan las colecciones expuestas actualmente. La decisión final sobre el premio dependerá del Comité de Evaluación y se dará a conocer en noviembre de este año. Los organizadores han creado una categoría especial llamada Social Media Institutional Art Awards para las instituciones nominadas que más interés despiertan en el portal del concurso. Para lograr que el Museo Numismático sea la entidad con mayor apoyo a esta categoría, los ciudadanos de cualquier parte del mundo pueden ingresar en la siguiente dirección: www.pptar.net institucional y dar like en el espacio donde aparece el Banco Central del Ecuador. El premio es parte del programa Mecenati del siglo XXI, el cual busca reforzar la visibilidad, el reconocimiento y la reputación de las mejores prácticas internacionales que vinculan al mundo institucional con el arte. En el Museo Numismático reposan bienes que forman parte fundamental de la memoria del Ecuador. Este espacio propone un mágico y dinámico recorrido por la historia económica y cultural del país a través de cuatro salas de exhibición que reúnen los tipos de monedas que fueron utilizadas en diferentes épocas. Además, contribuyen a la conservación del patrimonio cultural y de la memoria histórica del Ecuador mediante la investigación y la puesta en valor de los bienes culturales que componen sus tres fondos numismáticos, monedas, filatélica, estampillas y medallístico. Sus productos se exponen de forma pedagógica y comprensible para todas las edades. Por ejemplo, se realizan talleres mensuales focalizados a estudiantes de educación general, básica o bachillerato sobre temas económicos e históricos. También organiza conversatorios para discutir sobre los hitos históricos que marcaron la vida económica del país. Todas estas actividades se difunden a través de diversas plataformas digitales que complementan la experiencia de la vida. El Museo Numismático está abierto de forma gratuita de martes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y los fines de semana y feriados pueden acudir desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Información tomada del diario El Tiempo de Cuenca. Y bueno, nos mantendremos a la espera del desarrollo de esta información. ¿Qué sucede con el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador una vez que ha sido nominado a este certamen? Y bueno, tenemos información. Agencia Metropolitana de Tránsito nos dice: precaución, incidente de tránsito en la calle Manuel Larrea y Puerto Viejo, sentido norte-sur, obstaculiza el carril derecho y también la acera. La agencia está en el sector para movilizar los automotores, pero con todo les recordamos, hay un incidente de tránsito en la calle Manuel Larrea y Puerto Viejo. ¿Esto queda a qué altura, típicas? Tras del seguro. Sí, ah, por la América. Por ese espacio. Ya. Bueno, ahí está, para que ustedes tomen las precauciones necesarias y mientras tanto nosotros seguimos compartiendo más información. Los tres primeros meses de trabajo de la Mesa Sectorial de la Política Exterior fueron dados a conocer a la ciudadanía. La Mesa del Sector de Política Exterior, encabezada por la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, y acompañada por el Ministro de Comercio Exterior encargado, Humberto Jiménez, de Turismo, Enrique Ponce, y de Cultura, Raúl Pérez Torres, dieron a conocer los avances de este sector en los últimos tres meses. Espinosa destacó el desarrollo del diálogo social nacional y del plan Toda una Vida, así como la creación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. También señaló que están generando una propuesta de ley orgánica de servicio exterior, ya que la actual data de 1964, y el manual de evaluación de gestión de las sedes diplomáticas, que medirán sus logros tanto en comercio, cultura y turismo. De su parte, el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, contó sobre su trabajo, en donde resaltó la importancia de la generación del seguro cultura. Y ya es una realidad, hemos trabajado con un gran equipo de Richard Espinosa, con un equipo del Ministerio de la Seguridad Social, para obtener esa seguridad social para el artista, para los gestores culturales. Yo creo que este es un hecho que constituye un hito para la región. Ahora el artista, el gestor cultural, tiene posibilidad de estar dentro de la seguridad social, en la medicina, en la invalidez, en las prestaciones, en el riesgo del trabajo, en la jubilación. De igual forma lo hicieron el ministro de Comercio Exterior. Jiménez habló de la gira del ministro Pablo Campana, quien promociona un portafolio de 32 proyectos de inversión con un monto de 34 mil millones de dólares. En turismo, Ponce contó que concretó un fondo de 500 millones desde España. Además, se lanzará una feria nacional de turismo y el proyecto gastronómico Ecuador a la Carta, ambos para potenciar la promoción del país en el exterior. Siete de la mañana con 26 minutos, 7:26. Recuerde que usted está en compañía de Zona Cultura, que el noticiario que se transmite por la 100.9 y 940 AM. Luego del éxito alcanzado en la primera edición, a Quito regresa el Ecuador Póster Bienal. Las postulaciones ya pueden ser enviadas para participar en este encuentro internacional. El póster como medio de comunicación, arte, publicidad y cultura es la propuesta que lleva adelante el International Ecuador Póster Bienal. Para ello, desde el 1 de septiembre mantienen las postulaciones abiertas para que estudiantes, profesionales del diseño, diseñadores gráficos, arquitectos, artistas, fotógrafos y comunicadores visuales en general puedan participar en este certamen. El año pasado la convocatoria recibió 9.620 postulantes, de los cuales se seleccionó a 500 carteles de Ecuador y de todo el mundo. Muchos de ellos aún siguen recorriendo varios países con muestras itinerantes. Así lo detalla Christopher Scott, presidente de la Bienal. Y tuvimos la muestra primero en Quito y después otra muestra en Ibarra. Tuvimos la Ecuador Póster Bienal en Polonia. Fue excelente para nosotros en la parte cultural, que el nombre del país es allá en Polonia. Tenemos noticias para ustedes que en el próximo mes tenemos la muestra de Ecuador Póster Bienal en China. Y también en diciembre tenemos la Ecuador Póster Bienal 2016, esta edición en Irán. Para esta edición se concursarán en 5 categorías: carteles publicitarios, carteles sociales, políticos y culturales, carteles de estudiantes, carteles por los derechos de los niños, esta es exclusiva para los ecuatorianos, y finalmente carteles sobre Donald Trump. Viviana Cordero es la productora y nos cuenta el proceso para postular. El proceso es online. Nosotros tenemos un sistema que estará abierto a partir del 1 de septiembre. Toda la participación es gratuita, no hay restricción de edad ni nacionalidad. Entonces, lo que una persona debe hacer es entrar al sitio web de Bienal y subir su cartel con las medidas y especificaciones que se encuentran en el sitio web. La convocatoria está abierta hasta el 1 de junio del 2018, entonces tienen casi un año para participar. Luego de eso entra un proceso de selección, de preselección y luego selección por los mejores diseñadores del mundo. Como parte de las actividades complementarias a la exhibición del Ecuador Póster Bienal, se contará con un Congreso Internacional de Comunicación Visual, compuesto por una serie de exhibiciones, charlas y talleres, en la que participarán grandes íconos del diseño como invitados, ponentes, tanto nacionales como internacionales. Se tiene previsto que la Bienal dé inicio en el mes de octubre del 2018 en la ciudad de Quito. De la mañana con 29 minutos, le invitamos para que usted marque el 2220-966, 2220-966, haga uso de este espacio, los micrófonos abiertos, para que usted pueda difundir las actividades culturales de cada uno de sus espacios. Recuerde, 2220-966. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

desconoce el tiempo en que los representantes territoriales retornen a sus cargos en las 8 coordinaciones, pues es un proceso que debe ser reestructurado en conjunto con el CEMPLADES y los Ministerios de Finanzas y Trabajo. Mientras tanto, Azuay no tendrá un representante de dicha cartera de Estado en territorio y únicamente el complejo cultural Pumapungo, que comprende el museo y el teatro y el parque ancestral, funcionará como una entidad operativa descentralizada, es decir, una oficina técnica. El gobernador de la provincia, Javier Enderica, señaló que ha pedido mantener la coordinación zonal del ministerio en Cuenca, pues es importante contar con un representante del Ministerio de Cultura en territorio. Asimismo, Cristóbal Zapata, director ejecutivo de la Bienal de Cuenca, señaló que de ser ese el caso sería una decisión apresurada y que dada la ocasión de hacerse sería una injusticia a la trayectoria cultural de la ciudad. De la misma forma, Lucía Astudillo, representante del ICON Ecuador e ICON LAC, cree que la coordinación zonal local no debe desaparecer y que los gestores deben estar atentos. Información tomada del diario El Tiempo de Cuenca. Siete de la mañana con 36 minutos, 7:36 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Las prácticas culturales no solo se las gestionan las festividades y pueblos. Los temas culturales son de real importancia en la mesa de debate del país. Ayer Zona Cultura asistió a la Asamblea Nacional para escuchar sobre el diálogo por los derechos culturales. La información la amplía Liz Ábalos. A las 8:30 de la mañana, la asambleísta Mapola Naranjo de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología convocó a todos los interesados a dialogar sobre los derechos culturales. Esta conversación busca diseñar las líneas de la política cultural del actual gobierno con artistas. Cultura se refiere a las prácticas humanas en sociedad. La cultura hace referencia a las representaciones y manifestaciones humanas, y por tanto alude a la producción material y a la producción simbólica humana. La cultura se entiende por los sentidos y significados de esas producciones. La cultura es inherente al ser humano y no se puede concebir un pueblo o una sociedad sin cultura. No existe una cultura superior a otra. Esta definición de cultura nos da María Eugenia Pazmiño, antropóloga, quien intervino en este diálogo. Varias figuras del sector cultural intervinieron en este diálogo. Uno de ellos fue el secretario de Cultura, el doctor Pablo Corral, quien intervino al comentar que la Ley Orgánica de la Cultura se encuentra en una etapa infantil. Además, nos explica sobre cuáles son los derechos de los que se están hablando. El derecho a la identidad. Esto nos ayuda a reflexionar acerca de quiénes somos, nos ayuda a comprendernos mejor. El derecho al patrimonio, tanto material como inmaterial. El derecho a la educación cultural es un derecho fundamental. Siempre debería haber un componente de educación cultural en cualquier cosa que se haga. El derecho al acceso a la cultura es el más importante de todos los derechos, porque no se refiere solamente al derecho que tiene, el derecho que tienen los gestores para acceder a la cultura, sino que se refiere al derecho que tienen los públicos para alimentarse de expresiones culturales diversas. Derecho a la participación en la cultura. Es el derecho que tienen los gestores y actores culturales para participar en las decisiones públicas. Tenemos el derecho a la comunicación cultural, que es un derecho esencial, porque si nosotros no comunicamos la cultura, no hay cultura, no queda ningún registro. También se trataron temas sobre fondos entregados a festivales, prioridad, artistas nacionales, contratación pública, el arte como educación, formación artística de docentes y cómo los artistas no saben contratar con el Estado. Se aspira que este seminario-taller logre concretar propuestas que puedan llegar al Estado y reformular la Ley Orgánica que este 30 de diciembre cumplirá un año de su publicación. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Y vamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 40 minutos. ¿Le gustaría ciclear bajo los sonidos de la naturaleza? Biciactiva le invita a participar de la ruta Pacto Mashpi, un trayecto rodeado por la flora y fauna de la provincia de Pichincha. Si le fascina la aventura, en la siguiente nota le contamos de qué se trata. Ven a participar de la ruta ciclística Pacto Mashpi. Ubicada en el noroccidente de la provincia de Pichincha, es una ruta rodeada de naturaleza, donde podrás disfrutar de ríos, montañas y senderos, bajo la sombra de grandes árboles y paisajes espectaculares. Rubén Jurado, organizador del evento, comenta la importancia de descubrir nuevos rincones de la provincia, con el objetivo de cuidar y conservar la naturaleza, y al mismo tiempo disfrutar con tu bicicleta el ambiente ecológico que rodea este lugar. El objetivo es generar un grupo de gente simpatizantes de la bici, de la naturaleza, a conocer las diferentes, nuevas, disfrutar de la naturaleza, poder conocer también una zona bastante interesante, bastante valorizada, toda la naturaleza que tiene también, es una zona donde hay uno de los mejores cacaos del mundo, es una zona donde hay río limpio, impresionante, es una zona donde la gente de la zona está muy organizada. Vamos a llegar a una reserva ecológica que se llama Pandiño, que es un bosque escuela donde la gente está haciendo un trabajo muy interesante, muy bonito de recuperar el bosque de la zona. El evento se realizará el sábado 23 de septiembre. La ruta tiene una distancia de 40 kilómetros de Pacto a Mashpi, con un nivel moderado para principiantes. El costo es de $50, que incluye transporte de Quito ida y vuelta, kit de primeros auxilios, pañuelo de ciclismo, alimentación e hidratación, almuerzo y entrada a la Reserva Ecológica Pambiliño. El encuentro es en la Tribuna de los Chiris a las 6 de la mañana. Si no tienes bicicleta, no te preocupes, por $20 la podrás alquilar. Para más información, comunícate al 09-84-28-98-11. No esperes más, ven a conectarte con la naturaleza mientras manejas tu bicicleta. Juan Espinosa, Zona Cultura. En la casa. Así es, iniciamos ya este recorrido por nuestra institución cuando son las 7 de la mañana con 43 minutos. En el área de la mujer Nela Martínez se imparten a menudo talleres que son parte del interés cultural, algunos relacionados en la pintura, otros en la música y también en la danza, como el taller de ritmos tropicales. Este ritmo latino fluye ya en la pista de baile. Más información le contamos en la siguiente nota. Se dice que la música tropical proviene del continente africano y se ha influenciado de ritmos de distintos países latinos. Y aunque suene cliché, los latinos y las latinas son conocidos mundialmente por tener el mejor swing, y esta danza conlleva una vida saludable. Según una investigación presentada por la Universidad de Illinois en Chicago, un grupo de personas quienes practicaban bailes latinos caminaban más rápido y eran más activos físicamente durante su tiempo libre, veían reducido su estrés, interactuaban entre sí y formaban una comunidad. Este baile también impactó en su salud emocional y su bienestar, según la Asociación Americana del Corazón. Julio Benítez es bailarín profesional e impartirá los talleres de ritmos tropicales y tango en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él nos cuenta que en estos bailes de salón no se puede manejar un taller permanente porque el contenido es progresivo. sea en los ritmos tropicales o en el tango, que son los dos ritmos que estoy manejando en la Casa de la Cultura, se empieza desde cero, obviamente con la gente principiante. En cada clase se les va explicando un concepto o una figura a aplicar, etcétera. Y esto tiene que ser entendido y comprendido para que la próxima clase se pueda avanzar. Mientras haya un mínimo de gente, el grupo puede mantenerse por muchísimo tiempo. Yo he tenido grupos que están juntos por más o menos un año. Este taller dura aproximadamente 3 meses, ya que siempre está en constante renovación y para no perder el encanto del aprendizaje. La nueva convocatoria ya está abierta y empieza este lunes 11 de septiembre, iniciando con salsa cubana, hasta tener un dominio básico. Después se aplican conceptos de la salsa cubana, bachata y cha-cha-cha. Todos los lunes desde las 6:30 de la tarde hasta las 8:30 en el área de la mujer Nela Martínez, junto al Teatro Prometeo, ubicado en la avenida 6 de diciembre, en el 16-224 y Patria. El costo de inscripción es de $27 por mes, así que apresúrese a inscribirse, ya que el cupo es limitado. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Bien, pues entonces tome en cuenta que este curso da inicio ya esta semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que aprenda a bailar ritmos tropicales desde salsa, merengue, bachata, cha-cha-cha, todo eso aquí en esta institución. Vamos con más información. De la vida física a la espiritual es la obra reciente del escritor Julio Gallo y será presentado en un recital el próximo viernes 15 de septiembre en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que no se olvide, bueno, este recital será el 15 de septiembre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Algunas personas suelen perderse para llegar a la sala Jorge Carrera Andrade y yo les quiero recordar que para ingresar a este espacio tiene que entrar a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Subimos la grada, pedimos una breve información al personal de la instalación y seguramente ya nos guiarán al segundo piso. Y para ir a esta sala Jorge Carrera Andrade, donde tendremos la participación del escritor Julio Gallo con esta obra denominada De la vida física a la espiritual. Y mientras se prepara esta información, nosotros les recordamos que las puertas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre están abiertas para usted. Quien presentará su más reciente libro, De la vida física a la espiritual, en un recital poético en la sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De la vida física a la espiritual es un libro de tintes cristianos en el que el escritor plasma su posible realidad a dudas existenciales. Según el autor, el propósito del libro es el de responder a muchas interrogantes que nos hacemos en la vida, interrogantes que se responden con mente limpia e imparcial y espíritu sanador. En el evento, Julio Gallo recitará poemas de destacados poetas ecuatorianos como Ramiro Borja, Dolores Ventimilla, Ignacio Roca, Julio Saldumbide, Jorge Carrera Andrade y poetas hondureños como Clementina Suárez, Juan Ramón Molina, Ramón Ortega, entre otros. Y luego del recital se abrirá un conversatorio con los asistentes en donde se podrá intercambiar ideas sobre la cultura literaria. Por ejemplo, tratar sobre el remordimiento de Jorge Luis Borges, en el que hace referencia a su vida, cuando sintió que la misión indicada por sus padres la incumplió, porque para él era más importante la lectura y escribir sus libros. El recital poético de Julio Gallo será este viernes 15 de septiembre a las 6 de la tarde, en la sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se lo pierda. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Vamos con más información. A continuación les presentamos el segmento En la Ciudad. Acá escucharemos toda la información que tiene Quito para ofrecerles en estos días. En Quito. Vamos con este detalle. Cita Art, Centro Cultural y Yoga le invitan a que se deje seducir por la luna llena del mes de septiembre. Quiere controlar sus energías, emociones y pensamientos bajo la luna de la diosa de la noche. Ponga mucha atención a la siguiente nota. Los sonidos de la noche te sumergirá en un ambiente de relajación y paz en ti mismo. Te invito a participar en el evento Sonidos que Sanan en Luna Llena, un espacio para aprender a mantener en armonía tus pensamientos y fortalecer tu energía física, con sonidos de armonización de cuencos tibetanos. Yahad Atri, organizadora del evento, comenta la importancia de saber controlar las emociones y sentidos mediante los sonidos de meditación, con el objetivo de fortalecer espiritualmente las energías que recorren nuestro cuerpo. Ceremonia de luna llena, vamos a hacer el tema de sonidos que sanan, es una mantra meditación, son sonidos ancestrales, los cuales ayudan a armonizar los vritis u ondas de pensamiento. También se realizarán mudras, que son gestos con las manos, que también realizan una terapia o una aplicación terapéutica a través de los dedos, a través de los diferentes gestos, para armonizar los chakras y nadis que hay dentro del cuerpo, ya el cuerpo energético y sutil. El objetivo es conectar a las personas con nuestra tradición ancestral, que es conectarnos con el cosmos, con el universo, armonizar todas las situaciones duales, porque no todo es perfecto en este mundo, entonces cómo alcanzar la felicidad a pesar de que estemos en una situación de sufrimiento. Además, la luna llena de septiembre significa prosperidad, que implica áreas tan importantes de la vida como la salud, las energías y la alegría. El evento se realizará este sábado 9 de septiembre a las 6:30 de la noche en la avenida Carrión y 12 de octubre, a 2 cuadras de la Universidad Católica del Ecuador. El costo es de $10, que incluye un libro de meditación y técnicas de control mental. Recuerda venir con ropa cómoda y una botella de agua. No lo pienses más, ven a descubrir los sonidos mediante la luna llena. Sin duda te relajarás y podrás descubrir nuevas cosas que existen dentro de ti. Juan Espinosa, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 52 minutos, 7:52. Usted todavía está tomando decisiones para ver qué hacer o pensando de pronto qué sector está de fiestas, celebraciones, porque qué rico que es disfrutar de las tradiciones de cada uno de los sectores, de los pueblos. Y bueno, aquí en esta siguiente nota nosotros les vamos a contar que Huápulo se encuentra de fiestas con celebraciones religiosas y otros programas que incluyen actividades deportivas y artísticas. Una opción más para que usted tome la decisión de asistir y compartir con los organizadores de estas fiestas. Estas fiestas se dan en honor a la Virgen de Huápulo y se han realizado de generación en generación. Las fiestas vienen acompañadas de música, religión, tradición, concursos y baile. Todos los moradores del sector de Huápulo se están alistando para recibir a sus invitados. Hablamos con Angelita Huamán, moradora y representante de las vendedoras de comidas típicas de Huápulo, y nos dice que aspiran a que sus productos se terminen porque son de muy buena calidad y deleitarán a más de uno. Escuchemos qué nos tendrán preparado. Bueno, nosotros ofrecemos todo lo que es comida típica de la sierra, caldo de gallina, ofrecemos jaguar locro, caldo de patas, pollo asado, choclos, canelas, colada morada, morocho, empanadas y muchos otros platos más. Pues les invito a que vengan a disfrutar de nuestras fiestas que empiezan desde el día viernes, igual a deleitarse con nuestros platos exquisitos. Estas fiestas se vienen realizando desde hace mucho tiempo y van marcando la memoria de sus habitantes, como es el caso de Dolores Otalima, coordinadora del Consejo Pastoral, quien nos cuenta su recuerdo. Recuerdo que también se hacía una carrera de la carrera de coches, había también de las tablas jabonadas, que uno se bajaba de una parte de aquí de la cancha, que le llamamos de aquí, que incluso yo participaba también en esas tablas jabonadas cuando era niña, y corríamos de aquí acá abajo a la iglesia, se llegaba, que corría mejor, pues porque uno se bajaba solo con una tabla jabonada, se bajaba toda esa curva.

presentamos algunas de las actividades a las que usted puede darse cita. Este 9 de septiembre, el Bibliorecreo invita a una charla con Eduardo Vargas, escritor crítico de cine, y Marcela Riva de Neira, escritora y artista visual. Esto será a las 16 horas. Recuerde que el Bibliorecreo está ubicado en el Centro Comercial El Recreo. Y la banda del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito se presentará este sábado 9 de septiembre a las 7 de la noche en la iglesia de San Isidro del Inca. Así que todos estamos invitados a disfrutar junto a la banda del Cuerpo de Bomberos. Y bueno, finalmente en nuestra cuenta de WhatsApp tenemos la publicación de Lucía Villasís. Nos dice, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Tungurahua complace en invitar al público en general a un concierto, Una Noche con Jarabe de Caña. Será este viernes, hoy 8 de septiembre, en el Salón Jorge Enrique Adón a partir de las 7 de la noche. Jarabe de Caña no estará solo, estarán acompañados junto a la agrupación Fusions y también con ellos la artista plástica Jacqueline Haig. Así que a darnos cita, las personas que tengan la oportunidad de estar por Ambato, será a partir de las 7 de la noche en el Auditorio Jorge Enrique Adón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia en Tungurahua. Emanuel también tiene otra publicación. Nos dice, este sábado a las 19:30 y el domingo a las 11:30 en la mañana, quiere decir, la única función de el Teatro del Árbol, no me olviden. Esto será en la mitad del mundo y está ubicado en la Casa de Artes, espacio 412, calle Santa Ana, 5 y 97, Quijuar, esquina. En la mitad del mundo tendremos esta función del Teatro del Árbol, no me olvides. Y con esto concluimos la parte informativa del noticiario Zona Cultura. Nos separamos por un instante y ya regresamos en nuestro segmento de opinión. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Marimba y tambor, los instrumentos más antiguos creados por la humanidad, cada día regresan a la vida por afros y saquis de la selva esmeraldeña. Aquí don Ignacio y doña Esperanza tienen su negocio de marimbas. Son hechas con madera de chonta y armadas con pistas. El turismo sostenible nos permite conocer las culturas ecuatorianas, su identidad y cosmovisión.

Sabemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana también abre las puertas para poder apoyar este proceso que ustedes van a desarrollar. El apoyo de la Casa de la Cultura es vital. En este encuentro, no solamente buscamos que los ecuatorianos, dialoguen entre ellos, sino que dialoguen con diferentes instituciones. Entonces, una de ellas es la Casa de la Cultura. Y la idea es explorar mecanismos para poder acciones conjuntas, ver qué oportunidades hay, sobre todo ahora que existe una nueva ley, la Ley de Cultura y Patrimonio. Entonces, esto genera nuevas oportunidades que queremos explorar. La Casa de la Cultura va a tener una presentación, va a tener una conversación con los agentes culturales del área de Nueva York. Se ha mencionado también en la Ley de Culturas, por ejemplo, que las extensiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en países como este, en Nueva York, son fundamentales. ¿Y cuál será el planteamiento que ustedes realicen en este encuentro de gestión cultural? Los ecuatorianos siempre han buscado la manera de tener un vínculo con la cultura en Ecuador y con sus instituciones, en particular con la Casa de la Cultura. Siempre han existido intentos por tener esa conexión. Es más, en algún momento se generó una Casa de la Cultura de Nueva York de manera algo informal, no necesariamente legalizada completamente. Ahora que existe esta nueva ley, se genera una nueva oportunidad para reiniciar el diálogo y explorar posibilidades de establecer una Casa de la Cultura acá. Justamente en el encuentro queremos que se exponga esa posibilidad y ver la aceptación que tiene la Casa de la Cultura con respecto a que se abra un núcleo en el exterior. Tenemos entendido también que en este encuentro de gestores culturales participan el Centro Cultural Ecuatoriano Americano Ayasamana. Sí, el Centro Cultural Americano Ayasamana surge originalmente como un grupo de danza hace muchos años. Viene trabajando, es uno de los grupos, una de las organizaciones más apreciadas, más conocidas en el área de Nueva York. Tiene trabajo con niños, tiene trabajo con adultos y se ha presentado en centros prestigiosos en Nueva York. A través de todo ese accionar que ha tenido, el Ayasamán evolucionó y ha evolucionado como un centro cultural, más que como un grupo de danza, ahora es un centro cultural justamente con el que estamos compartiendo y haciendo actividades conjuntas, que incluye a otras organizaciones. Ayasamana tiene un local propio ubicado en Nueva York, en donde se están realizando actividades culturales con toda la comunidad ecuatoriana. ¿Cuáles serán los procedimientos que ustedes realizarán para poder concentrar a todos los que promueven, incentivan y hacen y crean cultura? Lo importante es el diálogo. Tenemos, para difundir este evento, estamos utilizando bases de datos, estamos impulsando fuertemente los medios sociales. Hay líderes de opinión, hay gente que tiene organizaciones, hay decenas de organizaciones, estamos en contacto con ellos para que se registren. Y la idea es estar presente, la idea es que comencemos a explorar actividades conjuntas. Todas estas organizaciones trabajan, todas organizaciones que podría decir trabajan bien, pero cada una está trabajando por su cuenta, cada una está trabajando por su lado. Queremos que todos juntos analicemos la problemática del mundo cultural acá en Nueva York, especialmente para los ecuatorianos, y definir propuestas conjuntas de solución a través de diálogo. No significa que todos al final del encuentro vamos a salir todos juntos a hacer alguna actividad. No, pero por ejemplo, quizás los escritores se reúnan y decidan hacer una actividad conjunta. Los danzantes se reúnan y decidan hacer otro tipo de actividades. O quizás decidamos hacer actividades heterogéneas. Pero el primer paso para hacer algo es que nos veamos cara a cara y conversemos. Y eso es lo que busca el encuentro. ¿Se han definido ya los temas que se van a abordar? Inicialmente es hacer un estudio, un diagnóstico. Más que el encuentro no es una conferencia. No se trata de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Queremos que la gente proponga sus propias soluciones. La metodología plantea que nos encontremos y a través de matriz de problemas, árboles de problemas, identifiquemos la problemática, las causas y que definamos caminos en los que queramos ir juntos. Esto como parte del encuentro. El encuentro también incluye identificar oportunidades que existen entre nosotros, entre las organizaciones. oportunidades que existen entre las organizaciones culturales o individuos que hacen cultura con las organizaciones del área de Nueva York. Y también queremos identificar oportunidades que existen entre estos mismos agentes culturales y las organizaciones en Ecuador. Y ahí es donde precisamente entra la Casa de la Cultura Ecuatoriana e inclusive el Ministerio de Cultura, que también tiene un espacio en este conversatorio. Y el tercer día, el último día, la idea es desarrollar, poner todo esto en conjunto en un documento y desarrollar propuestas de trabajo, propuestas de acción, que son propuestas hacia la comunidad, hacia las organizaciones locales y hacia las organizaciones que existen en Ecuador. ¿Cuáles son los procedimientos que ustedes están realizando para que todos los ecuatorianos de 1.300.000 que existen allá en Nueva York puedan registrarse y participar en el encuentro de gestores culturales? Difusión intensiva. No todos los 1.300.000, estaríamos hablando de más o menos de 500.000 a 700.000 personas en el área de Nueva York. No todos están dedicados a la acción cultural, no todos son gestores. No existe un inventario, no existe una lista oficial. Lo que existen son conexiones informales, y eso, por ejemplo, es parte de la problemática. El hecho de que no sabemos quién está haciendo qué. Entonces, existen contactos que tenemos con diferentes organizaciones, o también uno de los patrocinadores es el consulado del Ecuador, el consulado general de Nueva York, y ellos también tienen una lista y también están ayudando en el proceso de difusión. Estamos invirtiendo en publicidad, en promoción, estamos usando todos los mecanismos que conocemos, y finalmente el mundo cultural en general se ha desarrollado de manera independiente, sin mucho apoyo, y eso es lo que estamos tratando de... Esto es lo que estamos haciendo. Y creo que vamos a tener buenos resultados. Tenemos ya varias personas inscritas para este proceso. Precisamente, ¿llevan ya un registro de cuántos se han inscrito hasta el momento? Tenemos alrededor de 30 personas inscritas que son representantes de organizaciones. Esto solamente... En un espacio de una semana. De una semana, ¿no? ¿Y son del área donde ustedes están o hay de otros estados? Hay personas que han mostrado interés del área de Connecticut y del área de New Jersey. Aunque nos estamos enfocando esencialmente en el área de Nueva York. Pero gran interés inclusive del área de New Jersey es que tengamos un evento similar en New Jersey. Y ya estamos pensando en hacer algo de ese tipo. ¿Es decir que se establecerán redes? La idea es establecer efectivamente redes de trabajo, redes de cooperación. Y lazos permanentes, no se trata de que vengan a un encuentro, se saluden, se vean y nos despedimos. Entonces, que siga un trabajo continuo. Esta actividad que ustedes la han propuesto, en este caso tanto RAP como Aya Samana, ¿tendrá otra oportunidad, otras fechas para seguirse reuniendo? Idealmente sí, pero todo depende de las decisiones que tomen los gestores culturales. Nosotros tenemos la convicción que va a haber una buena aceptación y que los gestores van a encontrar beneficioso que permanezca continuamente, nos estemos reuniendo, estemos evaluando y estemos verificando las propuestas. Nosotros como REAP vamos a impulsar que esto se dé, pero a la larga son los gestores culturales los que tienen que decidir su camino. Este 16, 17 y 23, a más del encuentro de gestores culturales, ¿tendrán también otros actos como, por ejemplo, disputar de la gastronomía ecuatoriana? En ese encuentro vamos a tener gestores culturales de todos los ámbitos. No solamente las artes tradicionales, sino que vamos a incluir gastronomía, vamos a incluir danza, y efectivamente, incluyendo cultura popular. Prácticamente uno de los temas a incluir también va a ser es cómo nosotros definimos y cómo entendemos la cultura. Jorge, para ir finalizando, pues nos gustaría que haga usted la invitación para que los oyentes que de pronto nos acompañan en la www.radiocce.com allá en Nueva York y en todos los estados puedan inscribirse y participen de este encuentro de gestores culturales que se desarrolla el 16, 17 y 23 de septiembre. Yo sé que la mayoría de los radioyentes son ecuatorianos. Sí, están viviendo en este momento en Ecuador, pero yo les aseguro que muchos de ustedes tienen familiares que viven en los Estados Unidos, especialmente en el área de Nueva York y New Jersey. Si es así, infórmenles. Si ellos están dedicados a cultura, infórmenles que se pueden registrar en un evento donde pueden contribuir a la cultura ecuatoriana, y para registrarse tienen que ir a www.reapgrowth.org. Apenas ustedes entren, van a encontrar una forma. Muchas gracias, Laura. Agradecemos entonces la participación de Jorge Miranda, quien es de REA, Red de Apoyo y Participación, quien nos ha hecho la cordial invitación para participar en el encuentro de gestores culturales ecuatorianos que se desarrollará en Nueva York. Gracias a usted por su participación y esperamos mantenernos informados de todo lo que sucede en estos días allá en Nueva York. Muchas gracias, Laura. Esta ha sido la participación de Jorge Miranda desde Nueva York. Hacemos un alto a este segmento de opinión y entrevistas y regresamos en un momento. Al volver estaremos hablando sobre el Festival de la Jora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdenos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Marimba y tambor, los instrumentos más antiguos creados por la humanidad, cada día regresan a la vida por afros y saquis de la selva esmeraldeña. Aquí don Ignacio y doña Esperanza tienen su negocio de marimbas. Son hechas con madera de chonta y armadas con pistas. El turismo sostenible nos permite conocer las culturas ecuatorianas, su identidad y cosmovisión. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, y ya tenemos en línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata de Edison Navarro, asesor de comunicación del GAD de Cotacachi, con quien vamos a hablar sobre el Festival de Jora, que se desarrolla a partir de este 8 de septiembre hasta el próximo 30 de este mes. Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días a toda la gente de Quito y del resto del país que nos escucha a través de su radio. Edison, buen día, y nosotros de inmediato pues vamos a hablar un poco de historia de este festival que tiene más de 54 años que lo han venido desarrollando. Así es, en realidad son 57 años ya del Festival de la Jora, de la Fiesta de la Jora aquí en Cotacachi, que fue una iniciativa de un club deportivo y social, el Club El Nacional, acá de la ciudad de Cotacachi, que es bueno recordar, ¿no es cierto? La primera fiesta hace 57 años, costó $1 la entrada y se realizó en una de las escuelas más reconocidas de acá del Cantón Cotacachi, de la zona urbana específicamente, y de ahí para acá todos los años la fiesta de la Jora se ha ido convirtiendo en uno de los eventos más importantes de la identidad cotacacheña, y puesto que toma de nombre también una de las bebidas más identitarias de nuestro cantón, que es la chicha de Jora, ¿no es cierto? Entonces, es una fiesta arraigada en nuestra identidad, y como hace 18 años atrás, más o menos, o 15, la fiesta pasa a ser organizada por el municipio de Cotacachi en sus distintas administraciones, y esta vez con la administración del Vivir Bien, dándole nuevos aires a la fiesta, convirtiéndole ya en un evento nacional, y dándole otras características en marco de proyectos propios que tiene la administración, como por ejemplo la Ruta de la Música, que busca posicionar a Cotacachi como una de las capitales musicales del país, debido a nuestro legado histórico, ¿no es cierto? Grandes músicos del país han salido de aquí, de Cotacachi, propios de esta tierra, por ejemplo, Segundo Luis Moreno, el primer etnomusicólogo del país, y otros artistas que en la actualidad le dan esa calificación, esa categoría a nuestra ciudad, y lo enmarcamos ahora en la fiesta de la Jora, en el Festival de la Jora 2017, en donde se entregará a todos los artistas que forman parte de este evento importante del 8 al 30 de septiembre la presea del Cotacachi de Oro, este premio a la trayectoria y al trabajo musical de artistas nacionales e internacionales. Edison, queríamos solamente, tú nos decías que costó $1, debía ser en ese entonces un sucre. Perdón, un sucre, sí, a veces juega la memoria, un sucre en realidad, la entrada en ese entonces, imagínense cómo cambia la vida, cómo cambia el tiempo. Ahora, esto cambia la vida económica. Va creciendo sin duda, pero cada uno de estos actos, de estos eventos, ustedes están buscando también el apoyo de la gente, va a haber que quienes asistan acá tendrán que pagar. A ver, hay varios eventos en la fiesta de la Jora del 8 al 30 de septiembre y únicamente dos eventos son pagados. Uh-huh. El evento del día de mañana, que tenemos un encuentro sensacional con artistas colombianos y ecuatorianos para celebrar la cumbia, la salsa y el vallenato, ¿no es cierto? Estará la India Medillará, ex vocalistas de los grupos Nietzsche, Guayacán, los Titos de Ecuador, entre otros artistas más, que tiene un valor simbólico de $5, que es un precio bastante módico. Y el otro evento pagado es el 30 de septiembre, el Festival Wambra Raimi Resistencia Juvenil, que tiene a la banda Cuarteto de Nos de Uruguay y a Vilma Palma e Vampiros de Argentina. Estos son los dos únicos eventos pagados que tiene la fiesta de la Jora. ¿Y qué serán, a qué hora? Otros festivales musicales que son totalmente gratuitos, y uno de los más importantes quizá es el Festival a la Mujer Cotacacheña, que nosotros lo hacemos en sustitución a la elección y coronación de reinas. Cotacachi desde el 2014 no elige ni corona reinas acá, siempre trabajando en torno a las luchas de la gente, de la sociedad, de las mujeres, por erradicar la violencia y sobre todo el cambiar la mirada sobre que la sociedad tiene sobre la mujer, ¿no es cierto? Entonces, todos los eventos gratuitos, excepto el del 9 y el del 30 de septiembre. ¿Nos puedes dar los horarios? Claro, a ver, el día de mañana este evento de la salsa y la cumbia empezará a partir de las 5 de la tarde, que se abren las puertas, ¿no es cierto? La boletería estará abierta desde el mediodía, y el día 30 de septiembre igual empieza a las 5 de la tarde este gran festival Wambra Raimi, y las boleterías igual se abrirán desde la mañana, y bueno, todo este tiempo están también las preventas en Quito, en Totopos, frente a la Universidad Católica, y en el sector La Gasca por la Universidad Central del Ecuador, o pueden adquirirlas también a través del fanpage de Facebook del Wambra Raimi, que es Festival Wambra Raimi, ¿no es cierto? Es de los dos únicos eventos pagados. De ahí el resto todos son gratuitos, todos están para el disfrute de la gente de Imbabura y de todo el país que quiera venir a visitarnos en este Festival Jora 2017. Edison, algo que también había llamado la atención dentro de este proceso que ustedes lo están viviendo, como es el Festival de la Jora, se dice que todos los eventos, los artistas, tanto nacionales como internacionales, son seleccionados, pedidos por la comunidad. Así es, nosotros elaboramos un sondeo en Cotacachi y en la provincia, un poco también en la zona norte del país, un poco para conocer las preferencias musicales de la gente y qué es lo que le gustaría a la gente tener en el Festival de la Jora, y eso es un poco el punto de partida para la contratación de los artistas y obviamente para designarles como los primeros en llevarse este Cotacachi de Oro, este premio que va a entregar nuestro cantón a los artistas nacionales e internacionales. Obedecemos a esta respuesta de la gente porque la idea es posicionar a este festival, la idea es que el galardón que se van a llevar los artistas esté validado por el gusto de toda la población que se dará cita a este festival y obviamente del país. La idea es ir posicionando al Festival de la Jora como el evento musical que entrega un reconocimiento a los artistas más grandes del Ecuador. Ahora, ¿qué hacen ustedes para financiar, en este caso, los artistas que vienen fuera? O ¿cómo se realiza el proceso? Bueno, el tema del financiamiento, hay una parte que es financiamiento municipal, que se dispone siempre para los eventos culturales, y hay otro presupuesto que viene de auspiciantes, alrededor de 20 auspiciantes de distinto nivel son quienes aportan a este Festival de la Jora, pero algo que es muy importante también es esta disposición maravillosa que han tenido muchos de los artistas que vienen a este Festival Jora 2017 en hacer accesible su contratación, ¿no? Por ejemplo, te doy el ejemplo de Don Medardo y sus players, que el día de hoy está aquí en Cotacachi para festejar sus 50 años junto a nosotros. Ellos cobrarían alrededor de $3,000, $4,000 un evento para amenizarlo con su música. Acá en Cotacachi el valor es considerablemente menor y eso obviamente con muchos de los artistas pasa igual, lo cual nos permite tener el nivel de festival que tendremos este año. Estas actividades estarán matizadas de pronto también con la chicha de jora. Siempre, en todos los eventos tenemos chicha de jora. El día de hoy, en el pregón de la jora, repartiremos chicha a toda la gente que se dé cita acá. Es el ícono, el símbolo de esta fiesta, ¿no es cierto?, la chicha de jora. Y recordarles también que, por ejemplo, acá en Cotacachi, la coordinadora de mujeres de la UNORCAC, junto a la Asamblea de Unidad Cantonal y el municipio de Cotacachi, han iniciado un proceso bellísimo de producción de la chicha de jora y de estabilización de su fermentación para poder comercializarlo a nivel nacional, y tenemos ya el producto en nuestras manos. Se llama Sara Mama Chicha de Jora, que pronto estará ya en supermercados y tiendas del país. El evento que van a desarrollar ustedes, que sería el pregón, ¿a qué horas inicia? Bueno, inicia el día de hoy el desfile a partir de las 3 de la tarde y a las 7 de la noche en punto inicia ya el baile con Don Medardo y sus players, la orquesta, la Academia de Cotacachi, DJ Joana Guerrero y el grupo Vibrato. Nosotros algo que hacemos también es, en todos nuestros eventos, en absolutamente todos, siempre artistas cotacacheños son punto central de la fiesta del día. Todos los fines de semana, del 8 al 30 de septiembre, tendremos grandes eventos para la gente de todo el país que quiere venir y vivir Cotacachi. Edison, ¿usted podría decirnos cómo se hace la chicha de jora? Claro, bueno, la chicha de jora está elaborada a base de 5 variedades de maíz y 2 cereales, ¿no? Esa es los ingredientes de la chicha de jora y el agüita limpia que tenemos acá en Cotacachi, pero una de las particularidades es que estos granos tienen que estar germinados, porque la jora en sí es el germen de los granos, que es la diferencia a otras chichas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí muy cerquita en Otavalo tenemos la chicha del Yamor, que se elabora, si no estoy mal, con 7 granos, pero el grano ya seco. La diferencia del grano con el que se elabora la chicha de la jora es el grano germinado más 2 cereales, que es lo que le da un sabor particular a la chicha de jora, sin desmerecer las otras chichas, quizá es una de las más deliciosas. Eso es lo que se elabora acá. Y de hecho tenemos el día 16 el concurso de la chicha de jora, donde varias de las personas que dedican su tiempo a elaborar esta bebida deliciosa compiten también por llevarse un premio acá en Cotacachi en este concurso. Así que la gente que quiere probar variedad de chicha de jora puede venir también. Perdón, es el 10 de septiembre, yo les había dicho el 16, es el 10 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Aquí en Cotacachi, en el Parque Abdón Calderón, La Matriz. Una inquietud, Edison, ¿cuál es el trasfondo de este festival? Podemos observar que hay diferentes actividades, desde música, comida, etcétera, pero ¿cuál es el contexto en el cual nació este festival? Bueno, el festival nace, como te decía, hace 57 años por iniciativa de este club, con el objetivo de traer a los catacacheños ausentes, a todos estos catacacheños que salían a la capital o a otros países en esa época, muchísimo hacia Colombia, para volverlos a traer acá a la tierra por esas fechas, ¿no es cierto? Así empieza un poco la fiesta de la Jora, y se ha mantenido así a lo largo de los años. En esta fecha vuelven los cotacacheños que han salido del país o que han salido de nuestro cantón a trabajar en otros lugares, y la alegría vuelve a nacer nuevamente, pero ahora en la actualidad también con otros elementos, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con enriquecer el turismo de acá de Cotacachi, que somos un cantón eminentemente turístico, también con todo el tema de artesanías, de encuero, en la laguna de Cuicocha, la bellísima zona de Inta que tenemos, nuestro turismo comunitario en la zona andina. Esa es una de las cosas que nos motiva también a agrandar este festival, y obviamente la dinamización de la economía local. Este tipo de eventos nos trae la posibilidad también de que la gente de nuestro cantón en estos días mueva su economía y de alguna manera mejore sus condiciones o sus ingresos en este mes de septiembre. Y obviamente esta también es una vitrina para decirle a los ecuatorianos, cualquier día del año pueden venir a disfrutar de Cotacachi. En el pregón, ¿quiénes nomás participan, Edison? Bueno, en el desfile están confirmadas alrededor de 80 delegaciones de todo el país con sus manifestaciones artísticas, danza por lo general. Y en la noche, como les decía, don Medardo y sus players, la Academia, DJ Joana Guerrero y el grupo Vibrato. Ellos son quienes inician la fiesta de la Jora el día de hoy, a partir de las 7 de la noche, el baile. Y el 30 de septiembre, ¿cuáles artistas serán los que cierran este gran evento de la fiesta de la Jora? El 30 de septiembre, los artistas que cierran la Jora son el grupo Acetato, que es de Otavalo, del sector de San Pablo del Lago, Marcia Michelena, que es de aquí, de Cotacachi, con su banda, y las bandas uruguayas y argentina, Cuarteto de Nos y Vilma Palma de Vampiros. Este evento tiene un valor de $20, que también es un valor bastante pequeño en relación a lo que costaría un concierto de esta magnitud en otras ciudades, ¿no es cierto? Así es que todos los fines de semana, como les repito, los eventos acá en Cotacachi, y todos gratuitos, a excepción de estos dos que les acabo de mencionar. ¿Cómo se llama el alcalde de Cotacachi? Nuestro alcalde es Yomar Ceballos Moreno, es magíster sociólogo, quien desde el 2014 asumió la responsabilidad del municipio de Cotacachi como parte del movimiento local Vivir Bien, Ali Causay. Bueno, mi estimado Edison, queremos agradecer su participación acá en el noticiario de Zona Cultura de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 y 940 AM. Esperamos que disfruten allá todos los cotacacheños y que obviamente pues este festival pueda tener el impacto que ustedes han propuesto y que muchos artistas puedan venir y recibir el Cotacachi de Oro. Así es, estamos seguros del impacto que tiene esta fiesta. Se ha regado el nombre a nivel nacional y estamos deseosos ya de que la gente llegue a visitarnos. Obviamente ustedes están cordialmente invitados, vengan cualquier día del año a Cotacachi y se van a llevar una grata sorpresa y van a observar lo mejor que tiene el país, obviamente en belleza natural, en artesanía y en la gente, que somos maravillosos en todo el Ecuador. Entonces dejamos a la ciudad musical, Darío. Así es, esta ha sido la participación de Edison Navarro, asesor de comunicación del GAD de Cotacachi. No se olvide, este fin de semana, hasta el 30 de este mes, estamos con las fiestas de la Jora, el Festival de la Jora, así que vamos a ir a escuchar música de Cotacachi, probar su comida y por supuesto también beber la chicha de Jora. Muchas gracias, la hora exacta, 8 de la mañana y 38 minutos, exactamente, 8 de la mañana y 38 minutos, hacemos un alto a nuestra entrevista y regresamos en un momento. Al volver estaremos junto a Fabio Lano y su música. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gob.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. El carro en buen estado es mi responsabilidad. Y mía. Y mía. Y mía. Por mi seguridad. Y la mía. Y la mía. Y la mía. No contaminar el aire es mi deber. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Para proteger mi salud. Y la mía. Y la mía. Y la mía. Los problemas hay que enfrentarlos. Tener el carro en buen estado y no contaminar el aire es su deber. La seguridad y la salud son su derecho. La responsabilidad es de todos. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, ahí escuchamos nosotros a nuestra invitada, Fabio Lano, quien está aquí en Zona Cultura, en este noticiario, para hablar sobre un evento que se desarrolla este miércoles a las 8 de la noche en la estación. Fabio Lano también nos contará que va a viajar a México para participar en un festival del 16 al 20. Este festival es Trova y Canta Autor. Bienvenida, Fabi, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, contentísima de estar por acá nuevamente. Les extrañaba. Así es, nos volvemos a reencontrar con esta noticia, estas noticias en realidad así de forma plural, porque tenemos que hablar sobre este evento que lo vas a presentar este próximo 13 de agosto, un concierto de autor. Estarás tú como solista y también acompañado con un marco musical. Sí, es un concierto muy bonito porque va a reunir canciones de ese primer CD que se llama Lloven Cantos, de este segundo CD que estoy retomando porque ya venía grabando, pero por esas cosas de la música independiente hay momentos en que se detiene. <Un padre. risa> Sí. Entonces va a tener música que va a estar contenida en ese CD y además lo que he hecho fuera de esa producción, o sea, reciente, entonces va a haber música inédita que va a estar en el segundo CD y en el primer CD. Entonces es una muestra un poco de mi diferente faceta, mis diferentes momentos como escritora de canciones de autor. Y bueno, ahí voy a estar con una banda hermosa, porque allí tengo, por ejemplo, voy a estar acompañada de Juan Pacheco, que es un músico ecuatoriano maravilloso en el piano. Un musicazo. Les invito a ustedes también para que le busquen y escuchen su música. Ha viajado por todos los lugares, así que me siento honrada de estar acompañada de músicos de esa altura, como lo es de Juan. En el bajo va a estar Gustavo Borrero, también extraordinario músico, es venezolano. Juan Pacheco es de aquí, de este país hermoso, nuestro país, Ecuador. Tenemos también al percusionista César González, un extraordinario músico también, que es profesor de la universidad, de una de las universidades musicales, del Conservatorio también Nacional de Música. Entonces, bueno, fíjense la gama de músicos que van a estar allí. También tenemos invitados especiales. Tenemos a Daniel Pacheco, que es un músico ecuatoriano también, que va a estar dando sorpresas porque está como invitado con el acordeón. Y él es pianista también. Va a estar Benito, Yuta Panda. Él es también de acá, toca clarinete. Y también nos va a estar acompañando. Entonces, fíjense, van a estar entrando y saliendo músicos de manera maravillosa. Va a estar Rafael tocando el cuatro, que es un instrumento popular en venezolano. Y bueno, va a estar coloreando algunos temas con esa canción. Sí, perfecto. Este es un recital que tú me habías comentado tras micrófonos, que tiene la característica para dar a conocer la canción de autor. ¿Es un tema desconocido? Sí, bueno, es que la canción de autor, digamos, tiene como muy poquitos espacios, porque ¿en qué se diferencia un cantautor pop? Eso, ¿no? Es que la canción de autor va más hacia contar historias, un poco más sin ánimos de quitarle lo hermoso que puede ser una música pop, va más hacia la poesía, al contenido, al cantar historias, contar cantando historias, ¿no? Un cronista musical. Bueno, más o menos. Sí, porque se parece un poco a los troveros y trovadores de aquel entonces, de esa época. Y en el caso tuyo, Fabi, ¿qué narras? ¿Qué temas? Mira, creo que cuento mucho sobre los sentires de la naturaleza. Creo que estoy marcada mucho también por las situaciones emocionales, el amor. Hablo también, hay una canción que va a estar allí sonando el 13, que se llama Y saluda el tiempo, que fue inspirado por un momento en que estaba esperando a una amiga. Y claro, el tiempo es relativo, ¿no? Y me di cuenta estando allí que estaba en el pasado, porque estaba en mi presente pensando en ese pasado que habíamos convivido, esta amiga y yo, en la universidad, todas las experiencias. Y luego estuve en el café observando a la gente. Después me fui al futuro en mi pensamiento de qué es lo que voy a hacer. Entonces vino esta idea a mi cerebro y empecé a escribir mientras que ella se demoraba, que se demoró una hora, perfecto para terminar. ¿Una inspiración? Sí, un bosquejo musical. Entonces se llama Y saluda el tiempo, que habla de esa relatividad y cómo nosotros, puede estar alguien frente de tuyo en un pestañear y después ya no le ves, ¿no? Porque se muere, qué sé yo. Entonces quisiera, por ejemplo, compartir una estrofa que dice: abro los ojos y te veo, las agujas del reloj se mueven, llegan las nubes, llora el cielo, parpadeo un dos y no te encuentro, corre el agua y un café se enfría y una muchachita hace unas lágrimas rodar, llegan viejas las calles, hombres muertos, piel de arrugas y un cansancio añejo, ¿no? Bebo el agua de unas manos tibias, pies, andar deprisa, vuela viento años atrás y saluda el tiempo que no responde. Y generalmente Fabio Lano toma este tipo de experiencias un poco personales, de tu interior, que claro, también se puede aplicar a muchas personas, y de ahí nacen las letras, las canciones. Sí, y también ando pescando como historias, o ellas me andan pescando a mí. Con los sentidos abiertos. Ajá, ando con los sentidos abiertos. Por ejemplo, esta experiencia de salud al tiempo, todo lo del café era porque estaba en un café. Entonces, el café se enfriaba, ¿por qué? Porque mi amiga llegaba tarde y entonces yo creo que me tomé como cuatro cafés mientras observaba. Una niña realmente estaba llorando al lado porque quería un pastel y la mamá no se lo daba. Entonces llegaban gente mientras todo eso ocurría, mientras que yo estaba esperando. Entonces, bueno, anda cazando cositas para plasmarlo en canciones. ¿Ecuador te motiva, te inspira? Claro, Ecuador tiene los cielos más hermosos que he visto. De verdad siento que tengo el cielo cerquita. Y por cierto, tuve la oportunidad, la maravillosa oportunidad de grabar mi primer video aquí en Ecuador, y lo hice en el lago de San Pablo. Junto a este músico ecuatoriano que se llama Daniel Pacheco, hicimos un dueto de acordeón y voz, y lo hicimos en ese lago fabuloso, el cual quedé enamorada. Yo dije, aquí tengo que grabar. Y lo hicimos porque hay botes también viejitos, desgastados, y me encantó ese ambiente de botes desgastados, de madera para remar, y ese colorido de ese lago, esas casitas que están alrededor. Bueno, ahí grabé no un tema mío, sino un tema de un compositor venezolano al cual le quise rendir un homenaje. Lo hice con este acordeonista ecuatoriano hermoso, y bueno, hicimos esta canción que se llama Él me dijo que yo, en ese hermoso lago que plasmamos a través de imágenes en video. Quedé capturada así, por supuesto, he escrito qué canciones lindas. Escribí esta canción que, si quieres, le claro, compartimos más adelante en cualquier momento que usted yo me diga. Yo creo que ya es momento, sí, ya, porque esto será. Aquí está una pruebita de lo que será el evento de este miércoles a partir de las 20 horas en la estación. Bien. Ayer me vi florecer, cambiando la piel. Abrí los ojos y estaba plasmando palabras con tintas de ayer. Abrí mi cuerpo entero, salió mi alma en gloria. Dibújame que puedo. Dibújame que puedo una y otra vez ser otra. Trazando misterios, volviendo a nacer. Abrí mi cuerpo entero, salió mi alma en gloria. Dibújame que puedo, dibújame que puedo una y otra vez. Entonces, Fabio Lano aquí en Zona Cultura. Esta canción, quizás una de las más difundidas, la he escuchado muchas veces. Sí, la he escuchado porque justo forma parte de este tema, es el tema promocional de mi próximo disco. Entonces, claro, salió hace un año, que fue una de las primeras piezas que grabamos, y justo por este tema de Cambiando la Piel. Porque Cambiando la Piel, por ejemplo, representa para mí no solo el cambio de mi piel como tal, sino ese cambio interno, ¿no?, que vas teniendo a medida que te van ocurriendo experiencias, y que si las tomas para bien, pues te van a hacer te van a hacer crecer, fortalecer en el buen sentido de la palabra. Fabi, para ir finalizando esta participación del 16 al 20 en el Festival Trova y Cantautor, ¿también está listo ya el repertorio? Sí, sí, sí, está listísimo, ahí voy con mucho ánimo, siento que voy a representar a Ecuador también, ahí, y soy venezolana, pero siento que voy a representar también a Ecuador porque he hecho muchas canciones aquí, de las cuales voy a presentar allá, entonces soy representante del mundo, entonces allí está Ecuador incluido, voy allá a mostrar las canciones. Es un festival que se realiza en México, en Querétaro, tiene ya algunos años ejecutándose y es un escenario muy importante para la canción de autor, así que me siento muy contenta de poder estar allí. Esto va a ser del 16 al 20 de noviembre allá en Querétaro, México. ¿Tienes conocimiento si habrá o algún otro cantautor ecuatoriano o venezolano que también te acompañe en esto? No, sabes que no sé quiénes van a estar allí incluidos, pero generalmente van a cantautores de todas partes del mundo. Y van desde aquellos que tienen larga trayectoria, como más de 20 años, Filio, Alejandro Delgadillo, han estado allí, el año pasado tuvo Jorge Drexler, entonces es de grande trayectoria y también nuevos cantautores. Fabi, bueno, extra micrófonos, tuvimos la oportunidad de escucharte, que te sientes muy contenta de interpretar la música ecuatoriana, sobre todo los pasillos, y quizá próximamente tendremos la oportunidad de escucharte junto a tu guitarra. Sí, sí, así es. Sí, yo me siento complacida. Tiene un repertorio, unas canciones hermosísimas, las cuales ya las siento mía. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de la venezolana Fabi Olano, quien nos hace la cordial invitación para participar este miércoles a partir de las 8 de la noche en la estación, donde tendrá el repertorio de canciones de autor con la participación de invitados especiales y además de muchos talentos ecuatorianos. Gracias por habernos acompañado, Fabi. A ustedes, gracias. Muchas gracias, Fabi. También a nuestro público pendiente en la 100.9 FM y 940 AM en estos 120 minutos de información. A Diego Salazar en la cabina Master Edición, Vicente Moya en la reportería, Gabriela Larrea, Lizeth Ábalos, Juan Espinosa. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les deseamos un excelente fin de semana. El próximo lunes nos volvemos a encontrar a partir de las 7 de la mañana. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.